quando, mio amor, tu por fin comprenderás. Florecerán las tantas primaveras, como violetas también regresarás. Florecerán las tantas primaveras, como violetas también regresarás. Florecerán las tantas primaveras, como violetas tú regresarás. Quando il sole sorge su dal mare e splende su di noi, ed io ti stringo a me, così ti amo, così ti amo. Sei con me, sento il tuo respiro, confuso con il mio, e credo di sognare, così ti amo, così ti amo, sai che io vivrò qui con te, sai che io vivrò qui con te, ed ogni giorno guarderemo il mare e ci ameremo. È così che volevi tu, nessuno è fra di noi, ed io mi sento felice, e tu sei bella come nessuna. Il viso tuo che ho davanti a me mi parla e mi sorride, e splende con il sole. Così ti amo, così ti amo. Sai che io vivrò qui con te, sai che io vivrò qui con te, ed ogni giorno guarderemo il mare e ci ameremo. Guarderemo il mare e ci ameremo. En fondo al corazón tenía una herida, sufría, sufría. Le dije no es nada, mas mentía.

en su seno, la noche huele a heno. Dios, como late su pecho, la gente sueña a esta hora. Duerme guitarra, ya es hora, la hora de darle todo el bien que hay en mi alma, ceñirla con mi brazo y protegerla, y así amarla como nadie puede. La hora de respirar un sorbo de aire puro. Un prado es verde cuando es primavera. La noche baja y el sol me deja junto a mi amor. Ay, mi amor. Campi verdi non arati tra mimose e mandorli fioriti, me ne andavo tanto tempo fa e non mi voltavo per non lasciarvi la libertà, libertà di chi sei, io non so dal mio viaggio senza meta nasci tu, libertà. Tra distese di grano turco, fra le zolle umide di pianto, nella penna di un poeta che grida forte al vento il nome tuo per me, libertà, libertà di chi sei, io non so, io perduta ritrovata dolce mia, libertà. Ero un ragazzo, ma i sogni in fondo al cuore diventano di pietra alla mia età. E poi un uomo non può vivere da solo, senza amore e nome tuo non c'è, non per me. Libertà, libertà di chi sei, io non so, non so dove ti lasciai, dolce mia libertà, libertà, libertà di chi sei. Eran los días de un lindo arco iris, se iba el invierno, volvía el sereno. Brillaban tus ojos de luna y estrellas, mientras una mano rozaba tu piel. Te te volvía loca. El olor de las flores, la noche brillaba con sus mil colores. Tendiré la hierba como una que sueña. Primero eras niña, te alzaste ya otra. Tú ahora te ves más grande, ya tú eres ya mucho más fuerte y segura. Ha iniciado la aventura y aún es mi niña, tu amiga de ayer, que se reúne en grupo a jugar y sueña también un rayo de luna. Vives la vida de chica importante, porque a 15 años tuviste un amante. Y un día sabrás que cada mujer es madura en la época justa y en justa mi vida. Y en esa carrera, buscando el amor, dejaste a tu espalda el tiempo mejor. Y en esa carrera, buscando el amor, dejaste a tu espalda el tiempo mejor. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. La más bella cosa que la vida puede darnos es la juventud, mas poco a poco se irá. A 20 años pues, ¿qué esperas tú ahí? Haz una maleta, llega la hora de partir. Como un gran amigo que de pronto te abandona, así me he marchado para no retornar más. Quizás he cambiado, yo vivo mi vida. Si vieras cómo te recuerdo junto a ella también. Pueblo donde se nace es como el primer beso, no te puedo olvidar. Pueblo, yo fui un ingrato y ella moría si no había regresado. Pueblo, ella no entiende que en fondo no se vive solo por amor. No, no sabes, no. Mas pueblo mío, esta es la verdad. Doy gracias al cielo, pues a mí me ha ido bien. Y aquella maleta, ¿quién se la recuerda ya? Tengo casi todo, mas si pienso bien, algo a mí me falta y eso es solamente tú. Pueblo,

de mí puedes confiarte, de quién sino de mí. Y juntos hablaremos de tu edad. Conozco tus problemas y sobre tu pasado también yo sé. Prueba a llamar mi amor si hay amor. Ahora vuelves a ser mujer una vez más. Déjame ayudarte a comenzar de nuevo. Mírame, quiéreme, que vamos a olvidar. Ámame, bésame, volvamos a empezar. La vida te ha probado en tu más linda edad. Te ruego que ya dejes de llorar. Sé que te cuesta mucho borrar de tu pasado la soledad. Prueba a llamar mi amor si hay amor. Ahora vuelves a ser mujer una vez más. Déjame ayudarte a comenzar de nuevo. Mírame, quiéreme, que vamos a olvidar. Ámame, bésame, volvamos a empezar. Mírame, quiéreme. Ero ancora un ragazzino, ma pensavo come un grande e guardavo sempre avanti. E studiavo giorno e notte e all'esame di licenza feci il compito per primo. Quando vidi due occhi chiari con due lacrimoni amari fissi sopra un foglio bianco. E il mio compito finito, così come si dà un fiore, lo posai sopra il suo banco. All'amore, l'amore, l'amore mi bruciò. I suoi occhi miravano il cuore, mi colpì. Vidi foglie giocare col sole, vidi alberi sopra di me. E la mai, e la mai. Un gabbiano contro il vento, volavo e sembra fermo, così come i miei pensieri. Son cambiato fuori e dentro, ma riguardo al sentimento, il passato sembra ieri. Quei due occhi chiari chiari, quei due lacrimoni amari, non so più dove trovarli. E non so se è meglio o peggio, se in coscienza o se coraggio, io continuerò a cercarli. All'amore, l'amore, l'amore, ma cos'è? Uno sguardo ti entra nel cuore, ma dov'è? Vedo foglie giocare col sole, vedo alberi sopra di me e ti chiamo e ti cerco e ti amo. All'amore, l'amore, l'amore che

confesar. Es muy probable que conozca la misma chica que soñó. Si rodando el mundo puedo hallar una que piense como yo, la seguiré a donde quiera, sin importarme nada más. Y día tras día la espero yo, y paso tras paso yo la buscaré y la encontraré, la encontraré, la encontraré. Un vagabundo como yo, que busca la felicidad, lo que le gusta de la vida es el amor y nada más. Vagabundo como yo, que busca la felicidad, lo que le gusta de la vida es el amor y nada más, es el amor y nada más, es el amor. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Io, lontano da te, pescatore lontano dal mare, io chiedo da bere a una fonte asciugata dal sole. Solitudine, malinconia, i soprammobili di casa mia, qualche libro, una poesia e sul piano una fotografia. Io e te, un grande amore, niente più. Io e te, le nostre corse fin laggiù, laddove c'è la capanna scoperta da noi, dove tu mi dicesti vorrei, amore vorrei, stasera vorrei. Notti, notti d'amore, nel silenzio il tuo nome, il mio nome, ma non risale l'acqua di un fiume e nemmeno il tuo amore torna da me. Solitudine, malinconia, in ogni angolo, in ogni via, ti rimprovero una cosa sola, che potevi almeno dirmi scusa. Io e te, un grande amore, niente più. Io e te, le nostre corse fin laggiù, la una scoperta da noi, dove tu mi dicesti vorrei, amore vorrei, stasera vorrei. Io e te, un grande amore, niente più. Io e te, le nostre corse fin laggiù. Io e te, un grande amore, niente più. Quando la gente dorme, scendo giù, maglione sulle spalle nella notte blu. Nel cuore una chitarra, nella mente cose strane, e sul mio volto un po' di ingenuità. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando. Le gambe van da sole, ah, la strada sembra un fiume, chissà dove andrà. Neppure tu, ragazza, sai fermare la mia corsa. Negli occhi tuoi non c'è sincerità. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando. Y no te perderé, no, no te dejaré por buscar otras aventuras. Hay gente que ha querido muchas veces. Las calles del mundo. Yo que te quiero solo a ti. Siempre te querré y solo a ti daré lo que queda. Hay gente que ha tenido tantas cosas, todo el bien y todo el mal de este mundo. Yo he tenido solo a ti. Y no te perderé, no, no te dejaré por buscar otras aventuras. Hay gente que ha querido muchas veces. Y se pierde en las calles del mundo. Yo que te quiero solo a ti. Siempre te querré y solo a ti daré lo que queda de mi nueva juventud. De mi nueva juventud. Ah, de mi nueva juventud. Temores, porque ya sé que no me pertenece. Mira en mis ojos, cingará, si el color de sus cabellos ves, di si son dorados. Oh, si han cambiado y tú sabes cuál es el porqué. Y si escrito está que la perderé, dime por favor, porque su amor